porque te quema la llama del pecado. Quieres calmar tu pasión tan desenfrenada con otro, pero terminas pidiendo que vuelva a tu lado. Tienes neblina, neblina en tu pensamiento, y es que tu cuerpo de Venus te incita a pecar. Si quieres que yo viva embriagado de tu amor desenfrenado, lo siento. A ti la pasión te ciega, te voy a olvidar. Y es que tu cuerpo de Venus te incita a pecar.